Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Café Comiquero? Les saluda su amigo Carmix. Y en esta ocasión con un episodio muy especial, de esos que normalmente nos gusta reservar para ocasiones especiales. Y en este caso, pues, qué mejor que con una plática muy amena con un muy buen amigo, autor de cómics, con ya una larga trayectoria en el medio y pues que se me hace el ejemplo perfecto de que pues se puede trabajar y vivir haciendo cómic. Creo que es una gran... pues un gran aliciente para la gente que le gusta la idea de crear cómic y pues, ¿por qué no, no? Hacer una carrera en ello. Así que pues sin más preámbulo, mi buen amigo Josh, Joshua Hernández, autor de Cambiantes y de muchas obras más. Josh, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran gusto poder platicar contigo, Carmix, y creo que es mi primera ocasión, ¿no? Participando acá en el programa, la verdad es, sí los escucho de vez en vez, entonces es un gran gusto ahí coincidir. Muchas gracias, Josh, gracias por escucharnos. Y pues hablando de eso, pues creo que no recuerdo exactamente cómo nos conocimos hace algunos años, pero creo que tenía mucho que ver con aquel cómic. Pues creo que fue un tema como de un reto de unas pocas horas, que fue el famoso Ecateponc en su primera versión, que se me hizo fantástico desde esa primera vez que dije, oye, wow, la premisa está muy interesante y hecha en tan poquito tiempo. ¿Fue tu primer cómic como tal publicado, Josh? No, fíjate que ya tenía un tiempo como haciendo autopublicación, ¿no? En general. El Ecateponc, justo como el piloto, fue 2019. Y yo ya tenía unos cuantos años, como 3-4 años haciendo cómics, un poquito más incluso, porque desde la universidad yo hacía tiras cómicas, las subía en redes sociales. Era un proyecto muy estudiantil, así era MAU en la UAM, ¿no? O sea, era como muy directo para la UAM, digámoslo, para el estudiante de ese rubro. Y tuvo como su impacto, ¿no? Me permitió como empezar a producir pequeños fanzines, botoncitos, cositas. Y eso, a la postre, digamos, me permitió como generar dinero para ir trabajando, ¿no? Para ir haciendo las cosas. Ya para cuando, digamos, llega a este punto de Ecateponc, sí, ya tenía unos años. Y lo interesante era que justamente desde que había salido de la universidad, por ahí de 2016 más o menos, los cómics que en general hacía eran de público infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces ese fue como el primero que no era tan infantil, digámoslo, en fuera de aquellas tiras cómicas que hice en su momento. ¡Wow! Y anteriormente, antes de Ecateponc, ¿qué cómic ya tenías publicado? Estaba Niña Piñata, que es así Niña como Piñata, claro. Sí, también no es tan infantil, ya que lo pienso, ¿no? y ya habían salido los Miauriachis, por ejemplo, y Pepe Pesadillas. Eran como los proyectos, digamos, que todavía tengo, ¿no? En cuanto a material, porque en estos lapsos iba publicando también algunos otros cómics, pero tirajes muy, muy pequeños, así de 50 ejemplares, ¿no? O sea, mi novia los encuadernaba, ¿no? Entonces, chamba muy artesanal, digámoslo. Sí. Y este fue, ahora sí que la experiencia me fue llevando, ¿no? En ese momento, cuando yo estaba dibujando Ecateponc, también estaba trabajando El Ombligo de la Luna, que fue el cómic que publiqué ese año, que es este cómic extenso, ¿no? De más de 500 páginas. Sí. Del cual, la verdad, me sigo sintiendo muy orgulloso, ¿no? De haber sacado ese cómic, ¿no? Entonces, fue ese mismo año. Y ya Ecateponc en formato impreso salió en 2020. En plena pandemia, por cierto, ¿no? Sí, de hecho, hasta se retrasaron los envíos de aquella ocasión por toda esa situación, más de 6 meses, una cosa así. Sí, fue un poquito pesado, ¿no? Así, el proceso del proyecto. Miauriachis, si mal no recuerdo, creo que alguna vez comentaste que el tiraje ya se te acabó y has tenido que reimprimir en su momento, ¿no? Creo que es uno de los que busca mucho la gente cuando te van en eventos, ¿no? Sí, fíjate que lo que tiene como de ventaja es que explicas la premisa, ¿no? Así de unos gatitos mariachis que trabajan en Gatibaldi, y como que ya desde ahí se ríe la gente, ¿no? Hay como una reacción positiva, y ya como que entre eso y el costo, que o sea, sigue costando 50 pesos, o sea, es un costo muy accesible, digamos, a lo mejor para muchas personas que van a convenciones o ferias del libro, ¿no? Y sí, se ha acabado 3 veces ya el tiraje. Wow. Ya es la cuarta vez que hacemos producción. Y, o sea, ya va a la mitad de nuevo el tiraje, ¿no? Entonces, llevan, ahora sí que en total, 3.500 ejemplares aproximadamente que se han movido de esa obra. Nada mal para un cómic nacional, hecho, pues la verdad, como dices tú, de manera artesanal, si quieres verlo de esa manera, y también, pues, hecho 100% de autor. O sea, la verdad es que son muy buenos números, ¿eh? Sí, sí, sobre todo porque, o sea, por ejemplo, se distribuye de mano en mano, ¿no? O sea, solamente en eventos se están vendiendo. Sí, por ejemplo, está la librería Rius, que está en Metro Zapata, que suele distribuirlo, pero, digamos, en el total, ¿no? En el grueso del material vendido, es en eventos, ¿no? O sea, es en ir conociendo a las personas y se van llevando de poquito en poquito el cómic. Y llega un punto donde sí ya, o sea, uno no se da cuenta y de repente ya la cajita, ¿no? Que tiene el tiraje se baja considerablemente. Fíjate que unos amigos míos que también hacen cómic me han contado que ellos también tienen un rato, igual que tú, en este negocio, o en este medio, pues me dicen que han visto crecer a su audiencia, no nada más en números, sino de edades. O sea, que de repente a lo mejor el chavito que te compró mi Auriachis hace tal vez 8 años, hoy ya te está comprando otro tipo de cómic y pues que ha crecido contigo y todo eso. ¿Te ha pasado también a ti? Sí, fíjate que sí. Me ha pasado que de repente hay personas que sí conocí en escuelas, sobre todo. Me tocó ir a unas ferias de libro dentro de una primaria, por ejemplo, y fui 2 años, ¿no? Entonces, ahí como que compraron varias cosillas, y el año pasado justo fue como volver a encontrarlos, y pues sí dan al estirón, ¿no? Así de sí. Yo los vi y no reconocía tan fácilmente. Y también hay una lectora en Puebla, se llama Emma, si no me equivoco. Saludos a Emma. Y que la conocí igual pequeñita, ¿no? Y la última vez que fuimos, o sea, cada año que voy a Ficomix sí va y compra cosillas, pero ahorita ya, o sea, justo hace un año o hace dos, encontré una fotito, ¿no? Donde que nos tomó su mamá, y me la compartió así como en comparación con la actual, y sí, o sea, es notar ese crecimiento, ¿no? Y es bien padre, y justo, o sea, una de las razones precisamente por las que hacía o los que hago cómic infantil es precisamente para como generar este interés en la obra, ¿no? En el material, y que conforme crezcan, pues a lo mejor encuentren en obras posteriores que quiera realizar, pues otro contenido, ¿no? Que les pueda agradar. Sí, por supuesto. Me regreso un poquito a Catepong, porque hace poco tuviste una presentación, o sea, tuviste una exposición del arte, ¿no? En un foro en particular, o sea, de las piezas, digamos, originales, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, es, digamos, una exposición que se hizo en el Centro Cultural y Recreativo de Catepec. Uh-huh. Está ubicado entre Metro Musquis y Metro Catepec, tal cual. Como tal, digamos, los originales del cómic no existen así tan sencillo, por así decirlo, porque el cómic lo dibujé en una libretita, así de estas que compras en la papelería, y lo dibujé con lápiz y con bolígrafo. Entonces, muchas de esas hojas las guardamos, digamos, cuando hicimos una pequeña mudanza, y la verdad es que mucho ese material está casi, casi perdido, ¿no? ¡Wow! ¡Qué triste! Entre la humedad y todo eso. Entonces, lo que se me ocurrió precisamente para hacer esta exposición fue más bien imprimir el cómic en su totalidad y ponerlo en las paredes. Es decir, que las personas cuando lleguen a la exposición, a la exhibición, puedan leer el cómic de forma gratuita, ¿no? Pero pegada en la pared. Completo. ¿No? Entonces, eso fue como un experimento. Uh-huh. O sea, como sabes, soy muy fan de One Piece. Hace un año o hace dos, hicieron una exhibición justamente de todo el manga pegado en paredes, ¿no? Así y es una locura, ¿no? Así ver murales enormes, casi casi hacen su muralla china de manga. ¿No? Y de ahí fue como un poquito la idea para ver cómo podíamos trasladarlo para acá, ¿no? Obviamente es un cómic muchísimo más pequeño, y lo adorné con ilustraciones en formato un poquito más grande de los lugares representativos del cómic, ¿no? Entonces, tiene este formato de lectura y como de ambientación, por así decirlo, ¿no? Entonces, un poquito como para que las personas incluso se pudieran tomar la foto con los escenarios. Buenísimo. Ahorita que mencionaste One Piece, por ejemplo, veo que te gusta mucho el manga, o sea, y se nota mucho en tus trabajos, o sea, hay muchas como influencias de ese lado, pero también noto influencias de videojuegos, deportes, veo que te gusta mucho también el fútbol. Entonces, todo eso como que ha estado en tu obra. Ombligo de la Luna es quizá el que se me hace como más manga de todos, el formato, el tipo de... el que es, de alguna manera es como un crossover de tus personajes. ¿Ese cómo surgió? Porque te llevó un buen rato publicarlo, ¿no? Sí, fíjate que justo mi intención era mucho el tema de los videojuegos. Los videojuegos RPG en particular son como los que más me agradan, ¿no? Que son estos juegos de peleas por turnos, pero al mismo tiempo estas historias acerca de grupos de personajes que se unen por diferentes razones, por un objetivo en común generalmente, y vaya, que viajan, ¿no? O tienen una aventura gigante. Entonces, siempre me gustó esta parte como del equipo, ¿no? Así de no depender a lo mejor de un personaje, sino de un grupo. Y justo pues Ombligo de la Luna surge con esa premisa un poquito y también con un videojuego que se llama Earthbound, que es claro, que digamos una de las características de Earthbound era que es un RPG, pero que se ambienta como en una época moderna, ¿no? Como en un Estados Unidos moderno, por así decirlo, y la idea era como, ¿cómo puedo trasladar un poquito ese concepto, pero a México, ¿no? En un México más o menos contemporáneo, que de todos modos tenga estos tintes fantásticos con seres y monstruos, y sobre todo porque al leer sobre seres fantásticos mexicanos, que se ha vuelto como un tema recurrente también en mi trabajo, me gustaba muchísimo. Hay unos libros en particular que se llaman Supernaturalia, de Norma Muñoz Ledo. Okay. Este libro recopila información de estas criaturas alrededor del país, hasta con mapa y todo. Y te dice casi casi cómo te los encuentras y cómo los enfrentas, ¿no? Wow. Entonces, al ver como ese concepto, se me hizo que precisamente estas criaturas eran como monstruos que podrían formar parte de un videojuego RPG, ¿no? Ese es el sueño, pues, como hacer algo así, ¿no? Pero el primer paso para mí fue como representarlo a través de un cómic, ¿no? Entonces, la idea surge un poquito por ese estilo, y justo estos seres fantásticos se vuelven como recurrentes, principalmente por esta influencia también de Toriyama, que él, por ejemplo, ilustró los personajes de Dragon Quest y los monstruos, ¿no? Entonces, hay libros de enciclopedia, de arte, digamos, de nada más los monstruitos de Dragon Quest, porque tienen tanto carisma en los diseños que los repiten y los reocupan en los diferentes juegos de la franquicia. Y justo eso es como lo que me llama mucho la atención, ¿no? Como, ¿de qué manera puedo trasladar esos mismos seres que ya he dibujado en diferentes historias o en diferentes proyectos? Oh, buenísimo. Ese de juego de Earthbound creo que era Super NES, ¿no? Creo que era... Y me acuerdo que era de los primeros que llegaron así. Eran 100% en inglés y como que la gente no le cachaba mucho. O sea, sí es un deep cut. O sea, no cualquiera creo que conoce el de Earthbound, pero es entre la comunidad gamer sí es como... Como que muy buscado el ROM de aquel tiempo, ¿no? Sí, se volvió un juego de culto porque, o sea, tuvo como muy mala publicidad. O sea, como que la publicidad de ese momento en los años 90, como que quisieron hacerlo ver muy rebelde y acá, y más bien ahuyentaron a los posibles compradores. Aparte de que, en particular como en Norteamérica, no se consumía tanto videojuego RPG. Sí. Entonces tenían que hacerlos más sencillos y cosas por el estilo. Entonces batalló con muchas cosas y pues fue como una cosa rara, ¿no? Tuvo su repercusión sobre todo porque en Smash Bros. Aparecen los personajes y de ahí como que empezó a generar como este culto, ¿no? Alrededor de la obra, y lo fueron rescatando desarrolladores indies, ¿no? Y de ahí pues uno se va enterando, ¿no? De poquito en poquito de esta obra, que además de todo era bien extraña porque... O sea, uno lo juega ahora incluso y se da cuenta que no es para niños, ¿no? Ajá, o sea, sí. Tiene tintes muy, muy rudos, ¿no? Hay un tema ahí súper fuerte al final, ¿no? Con una criatura como interdimensional, así un miedo, como primigenio, ¿no? Así. Sí. Entonces está súper, súper loco esa parte, ¿no? Entonces, o sea, yo de niño, de haber llegado al final, seguramente me hubiera súper espantado. O sea, nunca lo acabaste, o sea... No, o sea, yo lo jugué, o sea, ¿qué te gusta? Hace como unos 15 años. Ok. ¿No? O sea, no me tocó como en el momento. Claro, claro. Además porque, por ejemplo, la caja de Earthbound es más grande de lo normal. Uh-huh. Y porque trae su guía, justamente para la gente que no sabía jugarlo. Pero en la actualidad es una cosa carísima, ¿no? O sea, justo que me gusta mucho estar viendo lo de los juegos y todo eso. un Airbound en cajita se ronda más de 50 mil pesos, ¿no? Jesus, ok, es totalmente de colección. Entonces, o sea, yo lo jugué por el mini SNES, que sí, claro, fue como la forma oficial, digamos, de tenerlo, ¿no? Entre comillas. Pero pero no, es imposible conseguirlo físicamente, ¿no? En la actualidad. Sí, correcto. Y también, hablando, por ejemplo, de estas influencias también de cómic y de manga, pues en el tema de deportes hay, pues creo que todo el mundo conoce esos mangas de deportes tan, pues, tan socorridos como Supercampeones, Slam Dunk, etcétera. También tuviste tu versión de eso y duró bastante, ¿eh? Sí, fue justamente las Retadoras, ¿no? Este cómic de fútbol femenil. Uh-huh. Sí, soy muy pambolero, ¿no? Me gusta mucho ver el fucho. Justo lo subo sobre todo con mi papá, o sea, aprovechamos para ver el fútbol. Pero, pues, obviamente, conforme pasan los años, por ejemplo, notan los vicios, ¿no? Y la forma en la que juega como el fútbol varonil. Sí. Y que sabemos que hay un negocio detrás y todo esto. Y te aleja un poquito, ¿no? Como del espíritu de lo que representa habitualmente el fútbol. Y justamente con el fútbol femenil, pues yo sí sentí como este, como regreso, ¿no? A las raíces, a la intensidad, a la verdadera como intención de jugar, ¿no? Y ver como esta parte, pues como que me reenamoró, ¿no? Del deporte. Y por eso justamente hice este cómic. Particular Retadoras, igual que otras, justo como con Ecatepunk, pues se sitúa en Ecatepec, ¿no? El grupo protagonista. Y se enfrentan como equipos alrededor del Valle de México, ¿no? Sale Escapotzalco, Nesa, uh-huh, Iztapalapa. Diseñé las identidades gráficas de todos los uniformes, sí, de los escudos. Sí, fue un proyecto de esos que me super clavé, ¿no? En querer entrar en transmitir como estas sensaciones. Y aparte se narraba como una especie de falso documental, ¿no? Entonces, porque acababa de ver The Office, ¿no? Y este tipo de series, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo trasladar un poquito esto? Y me puse a estudiar un poquito, ¿no? De cómo, por ejemplo, para hacer el falso documental te dicen que obviamente no puede haber ni recuerdos ni sueños, ¿no? Porque es mucho de hechos, ¿cómo? ¿No? Ajá. Porque dices, si no está grabado, pues ¿cómo lo vas a presentar? ¿No? Entonces, justo se me hizo bien interesante como esa dinámica para trasladarla a la narrativa, ¿no? Y sí fue un cómic que tomó 3 años, fueron 3 libros distintos, uno cada año, con su respectiva campaña como de preventa en Kickstarter. Y afortunadamente resultaron de forma óptima, con sus altas y bajas, ¿no? Así, pero se logró concretar el proyecto en su totalidad. Y una cosa que resalto mucho de ese proyecto era que justamente yo lo empecé en pandemia. Sí. Entonces, cuando salió el primer libro, pues apenas íbamos a regresar a los eventos, ¿no? O sea, todavía no había como este regreso a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Y se fue toda una tarea titánica en su momento. Pero tuvo una muy buena recepción, fíjate, o sea, incluso actualmente me siguen llegando personas que conocieron este proyecto y me da mucho gusto porque yo siento que de repente como que el ilustrador o el dibujante o el medio del cómic está peleado con lo deportivo. A veces sí, tienes razón, o sea, como que dicen, ay, o lees cómics o juegas deportes y no tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y justo tenía yo mucho ese temor de hacer una historia deportiva. Afortunadamente llegó a buen puerto, ¿no? Y resultó ser muy agradable, pues, la interacción tanto del público como, vaya, a posterior, ¿no? Que se logró hacer el material. Y es un proyecto al que le tengo mucho cariño y que, o sea, no vaya a ser como si continuaciones y así, pero probablemente sí puedo regresar un poquito a narrar algo al respecto, porque se construyó un universo muy sólido en su momento. Pues viene el mundial, yo nada más digo, ¿eh? Sí, sí. Yo lo ando pensando mucho por eso, y porque justo, o sea, platicaba también con otros compañeros y con los distribuidores incluso, que decían, es que no hay nada de fútbol ahorita en cómic, ¿no? Nacional, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, si es así como de por lo menos, yo creo que debería haber alguna pequeña edición que salga para ese momento. Qué curioso, ¿no? Que en el cómic, tanto americano como nacional, como que cómics basados en deportes como que no jalan tanto, pero en Japón es de lo más común y se vende un chorro, ¿no? Sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo siempre tomo mucho esta referencia de iShield 21, que es un manga de fútbol americano. Yo no sabía nada de fútbol americano, lo leí y me encantó, ¿no? pero justo siempre hay una estadística que resalta que a partir de la publicación de ese manga, la gente incrementó hasta el 300% la práctica del deporte de fútbol americano en Japón. Órale. ¿No? Entonces, y el fenómeno ocurre también con Haikyuu, que es este manga como de voleibol. ¿No? Que también me súper encanta, ¿no? Entonces ha sido, siempre hay como un Spokon, ¿no? Así un manga deportivo del momento, ¿no? En Japón, y sí es bien curioso, pero al final de cuentas creo que lo asumen mucho como dentro del shonen, sí. ¿No? Entonces, de repente cuando mezclan este tema con poderes o con esta situación como de la superación, ¿no? Sí. Así que es mucho de lo que hablan, ¿no? Un manga deportivo, pues es, yo creo que lo vuelve justo eso, ¿no? Como aspiracional, ¿no? De la superación, pues, personal. No, buenísimo. Y fíjate que no estoy de acuerdo si el timeline que traigo es correcto, mi estimado Josh, pero creo que entre esos libros, por ahí salió otro cómic infantil que se ha movido mucho y con un personaje que si mal no recuerdo, pues es como un juguete que tuviste de niño, que es Choco, que es este cómic de Pequeño Josh. Según mi más o menos recuerdos, creo que como que entre esos libros de retadoras salió este cómic de Pequeño Josh, ¿no? Sí, justo es un cómic. A mí me encanta porque en muchos sentidos, digamos, es una historia acerca de un pequeño Josh, ¿no? Que, bueno, cuando yo era niño, contaba historias a mis papás, después de comer, así me ponía como a inventar historias, ¿no? Ya lo traías. Y mi papá tuvo como la gran idea justo de grabar esto en cassettes, ¿no? En su momento, entonces ya sabrán que estoy hablando de un tiempo antiguo. Antes del internet, muchachos. Y lo bonito fue justo que los cassettes todavía, o sea, funcionan de forma adecuada, los reescuché y fue como de, oye, aquí estoy contando algo que puede construirse en una historia, ¿no? Que, wow. Que puedo transformar. Técnicamente el guionista justo de Pequeño Josh, pues es el mismo Pequeño Josh, ¿no? Y el peluche es se llama Choco, ¿no? Es un peluche que he tenido desde que era niño y de hecho, me acompaña como en otros comicitos ahí, sí. Que llego a hacer como más casualones, pero incluso lo hice como en un momento dibujándolo como en broma con el pequeño niño, y de repente como que llamó la atención en redes sociales, y fue como de que también sentí que había como algo que podía contar con estos dos personajes porque encajaban muy bien, y se transformó justo en una novela gráfica, ¿no? Porque también, por ejemplo, lo que ha pasado es que yo llego a dar también talleres de cómic para niños, sí. Entonces en estos talleres de cómic uso a Choco como una especie de mini profesor, ¿no? Ahí, o que les explica los ejercicios o que hace los ejercicios, entonces de repente hacía tiras cómicas, ¿no? En estas clases y lo acompañó al pequeño Josh, ¿no? Entonces fue ahí como mezclándose todo eso y se transformó, digamos, en una cosa completamente diferente, ¿no? De lo que a lo mejor hubiera pensado, pero que, digamos, en realidad sí le tengo como mucho cariño, ¿no? Porque me produce mucha ternura ambos personajes, sí. ¿No? Y aparte, son muy carismáticos por sí solos, ¿no? Entonces, es otra línea, digamos, que ahí he ido explorando un poco. Justo también el año pasado salió Caperucito Rojo, que fue como una parodia, ¿no? De Caperucita Roja, pero sí. Con el pequeño Yoshi Choco y mi abuelita, ¿no? Entonces, fue como muy chistoso contar esa historia porque además, o sea, voy a spoilear un poquito, pero la abuelita se transforma en el lobo, ¿no? Entonces, técnicamente la abuelita es un nahual, ¿no? Entonces, o sea, para mí se me hace como muy encantador como jugar con estos elementos, ¿no? Y también, o sea, jugar con estos personajes fue como muy interesante y quisiera precisamente seguir haciendo cositas, a lo mejor cortas, ¿no? Historias así como de esa extensión. Para seguirlos usando, digamos, más adelante. Siento que como que tanto el pequeño Josh como Choco son como el Toribot de Toriyama o Mokona Papa de las Clam, como que de alguna u otra forma como que alguno de ellos está presente en tu obra en alguna capacidad, ¿no? O sea, por ahí aparecen o los puedes usar para muchas cosas. Además, es un concepto muy bonito que tiene muchas posibilidades, ¿eh? Sí, fíjate que estaba jugando yo en las clases mostrando como teoría de color, por ejemplo. Les puse colores cálidos Y les dije, imaginen que dibujemos un cómic en la playa, ¿no? Y metí al pequeño Yoshi Choco, y por ahí tengo pequeñas historias como de la playa, ¿no? Entonces, sí es así como de, ay, me dan ganas de hacer como el episodio especial, ¿no? Así completo de estos dos personajes en la playa. Clásico, como todo buen manga, ¿no? Sí, no puede faltar. Y eso, hablando de manga, que eso nos lleva pues a tus obras más recientes, bueno, ya vamos en el segundo volumen, y entiendo segundo volumen, y con este concluimos la historia, que es justamente Cambiantes. Cambiantes, que me acuerdo que cuando lo empezaste a promocionar, mencionabas que era como tu primer proyecto de cómic manga 100% como shonen, ¿no? O sea, yéndose hacia esas aventuras estilo One Piece, estilo Dragon Ball, estilo, no sé, ¿qué te gusta? Naruto, cosas así, pero pues traído a nuestras tierras, ¿no? Con un sabor, no solo nacional, sino muy del Estado de México, muy de Catepec, ¿no? Sí, fíjate que, Cambiantes es un proyecto que, o sea, originalmente yo empecé a escribir como por ahí de pandemia, uh-huh. también, ¿no? Entonces, siempre me llamó la atención como el tema en particular del manga japonés cuando se relata como en un tiempo contemporáneo, por ejemplo, uh-huh. estas historias como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, ¿no? Uh-huh. Dan, ¿no? Que justo, o sea, todas tienen como que el tema de los demonios japoneses, ¿no? Los yokais, ¿no? O este personaje que se transforma en otra cosa, ¿no? O que tiene como un problema que le permite tener poderes, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Pero me gusta mucho como ese ambiente como vinculado como con lo contemporáneo, pues, o sea, con las calles, con los lugares. Hay unos videojuegos, por ejemplo, que se llaman Persona. Persona, sí, claro. Uh-huh. Persona 3, 4 y 5, que son como los más popularcillos. Que también como que tienen esta vertiente de lo urbano, ¿no? De lo contemporáneo. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Junto con la música que tienen estos juegos en particular. Entonces, precisamente, digamos, yo decía, bueno, quisiera hacer algo así que justamente los monstruos, las criaturas mexicanas estuvieran en un tiempo moderno, ¿no? O sea, que habitaran en el metro, que estuvieran entre las calles, ¿no? De las ciudades. Y vaya, que se sintieran como pertenecientes a esta época y cómo se enfrentarían a estos problemas justamente en un tiempo moderno, ¿no? Porque siempre las criaturas las relacionamos con mitos o leyendas como de pequeños pueblos, sí. O de la carretera, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no, a lo mejor no están justamente como en la calle de atrás, ¿no? O sea, y justo es como actualizar un poquito estos mitos, ¿no? Sí hay mitos que, sobre todo como el tema de la Llorona y eso, que seguimos como, digamos, teniendo como perteneciente a estas épocas incluso, ¿no? Al decir así de, no, pues está en esta calle y tal cosa, ¿no? Pero justo yo quería como las otras criaturas, ¿no? Traerlas también a esta época. Y creo que como que el protagonista tenía muy claro yo que tenía que ser como un Nahual, ¿no? Porque esta posibilidad de transformarse en una criatura, ¿no? Y encontrarse con otros seres fantásticos se me hacía como muy, muy interesante. Sobre todo cuando lo empecé a pensar, la verdad es que todavía no estaba tan de moda el meme de quiero ser un Nahual para no pagar impuestos, ¿no? Y cosas así. Sí. Entonces, se me hacía bien interesante eso. Y tenía algunas historias ahí guardadas. Justo tenía como este personaje rival que iba a ser una bruja, ¿no? Una bruja mexicana también, de estas que se transforman en esferas de fuego o que se separan las piernas, ¿no? Las que dicen que ven las abuelitas, ¿no? Sí, es que se ven las luces en el cerro. Ah, es una bruja, ¿no? Así decían en el pueblo de mis papás, me acuerdo. Sí, siempre se cuenta esa, ¿no? Entonces, ahora sí que ahí estaban como los ingredientes. Y no lograba como aterrizarlo del todo, incluso lo mandé como un piloto o un pitch para editoriales, pero no funcionó, y hubo un momento donde decidí que lo quería dibujar todo a color, ¿no? Pero en ese lapso justo fue donde me costó más trabajo aterrizar el proyecto, y por el tiempo que me empleaba hacer las viñetas a color, y cuando lo empecé a volver a hacer blanco y negro, fue cuando marchó de forma correcta, ¿no? Y de ahí me fui como gordito en tobogán, ¿no? A trabajarlo. Y fíjate que sí, le tomó muchos años como arrancar, pero en el momento en que arrancó sí se volvió como el proyecto que yo sentí, ¿no? O bueno, que yo siento que es el como el más construido de todos los que he hecho hasta ahora. pues ya la experiencia, yo creo también, mi estimado Josh, porque ya cuántos años publican en diferentes, tanto medio impreso, sobre todo en medio digital, como que tú encontraste la receta por ahí de empezar a publicar en diferentes plataformas, hacerte tu base de fans y después sacar tu impreso. Creo que eso ha funcionado de alguna manera, ¿no? Sí, justo, o sea, ha sido precisamente, yo creo, con retadoras es cuando ya lo noto como una vertiente real, porque, por ejemplo, publiqué Catepunk los capítulos en línea, cada 2 meses iba actualizándose la serie, pero yo avisé que iba a haber como un libro, ¿no? Así de que recopilara la historia. En el momento en que yo avisé que iba a haber un libro, la gente dejó de leerlos en línea para aguantarse, ¿no? Por el impreso, pero pues resultó de forma óptima. Y con retadoras, pues una de las razones para que publicara en su momento en Canvas de Webtoon, uh-huh, era que la intención era como ir generando contenido en línea que incluso me permitiera como tener un pequeño ingreso, ¿no? En ese mismo tiempo hice Patreon, ¿no? Abrí mi Patreon y las personas empezaron a patrocinar. Sigo teniendo como algunos patrocinadores justamente de esa época. Y con ese dinerito que iba juntando, pues era como para mantener gastos operacionales, claro, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y así iba trabajando el cómic. Y cuando terminaba como una temporada, en ese momento lo llamaba por temporadas, pues se hacía como la preventa del libro físico y justamente pues había como este público que tanto ya seguía la obra en línea como el que nada más quería conseguirlo en físico para aguantarse a leerlo en ese formato, que sigue existiendo, digámoslo, con cambiantes y más obras, pero que justo se ha vuelto como esa forma, ¿no? Es algo así como de primero generar interés, ¿no? En la obra, y una vez que hay suficiente público interesado, sale el formato impreso. Fíjate que no sé si sea un tema generacional, pero yo soy como de los segundos que dices, como que yo me espero al impreso. Me gusta, a mí en lo particular me gusta mucho, pues bueno, ya verás acá atrás de mí toda la cantidad de libros que hay, ¿no? Pero me gusta mucho el sentir el libro, el leerlo, el tocarlo y desde luego pues tener la obra completa, ¿no? Y por eso pues en su momento le entré al primer Kickstarter de Cambiantes, ahorita ya le entramos al segundo, porque la verdad es que espero el desenlace. La verdad es que la obra me gustó mucho desde el primer volumen que publicaste. Y ahora con este Kickstarter, pues creo que hay muy buenas noticias, ¿no? En el sentido de que pues ya está fondeado. Sí, fíjate que así una cuestión casi mágica, ¿no? Así como un día antes de grabar, ¿no? De platicar, sí. Se logró llegar a la meta. Y pues ha sido como muy bonito esa parte porque, por ejemplo, el primer volumen pedíamos una meta un poquito más alta que en esta ocasión, uh-huh, porque la intención era como producir el libro 1 en offset, para poder tener material y poder venderlo. Yo decía que si juntaba suficiente dinero a lo mejor podía hacer ambos libros en uno solo, en la primera campaña, pero la verdad es que el costo para producirlos era casi el doble de lo que pedíamos, yeah, en el primer momento. Entonces, o sea, cuando yo hago campañas de Kickstarter, generalmente como que conozco mis límites, ¿no? sé que hay personas que me apoyan y que siguen el trabajo y todo, pero también si yo pongo una meta muy alta, pues me arriesgo justamente, claro, a no conseguirla, ¿no? Entonces, trato de manejarlo como en ese sentido de que precisamente dije, mejor hago dos campañas distintas, una para el libro 1 y una para el libro 2. Si la del libro 1 sale espectacular y se junta el dinero del libro 2, pues se hace de una sola, pero si no, pues se divide en dos pagos, por así decirlo, uh-huh, y se sigue produciendo pues la obra, ¿no? Incluso una de las razones precisamente para dividirlas era que hubiese como este interés, ¿no? Precisamente en la obra y le diéramos un poquito más de tiempo de vida, claro, porque probablemente si nada más hacíamos en una sola campaña el libro 1 y 2 o el libro completo, a lo mejor sí habría público interesado, pero la conversación al respecto del cómic se iba a acabar muy pronto, ¿no? Entonces, darle un tiempo más elaborado, ¿no? Que pausado y que pudiera como dividirse en dos partes, pues permitió precisamente que la conversación sobre el cómic siguiera alargándose pues, más de 6 meses y sobre todo siento yo que permitió como generar esta sensación de sí me gustó el material y quiero conseguir la segunda parte, ¿no? Le tenía mucha fe, ¿no? al proyecto desde el primer momento, pero sí se enfrentó con muchísimas dificultades, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a la cantidad de páginas. O sea, yo originalmente no pensé que fuese a hacer un cómic tan grande, pero al momento de estarlo trabajando, se iba dando poco a poco cómo se extendía, y era como de, si le pongo un corte en cierto momento, sentía que no era adecuado, porque no iba a permitirme explorar lo suficiente a todos estos personajes, y sobre todo el personaje, por ejemplo, de la bruja, de Laura, que se volvió como mi personaje favorito de la obra, y se fue como construyendo poquito a poquito, y se ve su evolución paso a paso, sí, ¿no? A lo largo de todo el cómic, ¿no? Incluso hasta la recta final se nota justo cómo va como cambiando, por así decirlo, y por esa razón precisamente dije, no, pues lo voy a hacer que dure lo que tenga que durar, ¿no? En cuanto a cantidad de páginas, al final fueron casi 600 páginas, por ejemplo, de cómic. ¡Wow! Y justo el libro se divide, ¿no? El primer libro son como 300 y el segundo también otras 300. Poquito menos, ¿no? En ambos casos. Pero sí fue como un resultado muy interesante. Y te digo, afortunadamente se logró ya la meta inicial del libro. Incluso una de las cosas que hice diferente en esta campaña en particular a otras era que hice una especie de libro de arte, porque estuve subiendo arte a color del cómic, sí, durante todos estos meses, porque justo yo es que te decía que una intención era como hacerlo a color al principio. Completo. ¿No? Ajá, pero pues era así como de hacer a color ese libro de 600 páginas iba a costar como 3 veces más lo que, sí. Sí, lo que estaba costando ahorita, entonces dije, no, no podemos hacer eso, ¿no? Pero a cambio podía hacer como estas ilustraciones a color, ir difundiendo un poquito, sobre todo porque también, por ejemplo, mucho en Japón ocurre que, sobre todo en la revista de la Shonen Jump, cada semana le dan páginas a color a los diferentes mangas. Sí. ¿No? Entonces, yo siempre me clavo mucho, te digo, de nuevo con One Piece, porque cada mes casi casi le dan páginas a color, y es una ilustración completa de doble página que se ve como un póster, y tengo incluso los libros de arte que recopilan todo el trabajo de todos estos años que han salido ilustraciones a color del manga, y siempre me han gustado esos libros, ¿no? O sea, de este arte a color que desarrollan los mangaka, porque además colorean de una forma muy diferente, ¿no? A como se colorea en otros medios, y la intención justo era como tratar de imitar un poquito ese concepto con un pequeño libro en esta ocasión, con el arte a color de Cambiantes, que fueron básicamente 64 páginas, o sea, en cuanto a ilustraciones, ¿no? Lo cual es un buen contenido, porque originalmente, digamos, Cambiantes se actualizó cada semana un capítulo de alrededor de 8 páginas y fueron casi 60 capítulos. Más o menos. Entonces, es una portadilla por cada capítulo, ¿no? O sea, una ilustración, ¿no? sí, entonces, o sea, lo que debía haber sido nada más ilustraciones blanco y negro o incluso no poner portadas porque ya había hecho las páginas, pues ya cuando uno se obsesiona, ¿no?, en dibujar, pues le empieza a invertir demasiado tiempo. Y justo fue como de, pero ¿qué hago con todo este arte a color, no? O sea, ni modo de desaprovecharlo, ¿no? Entonces decidí juntarlo en este otro librito. Y fíjate que ha tenido una gran aceptación. O sea, llevan casi 20 libros de esos pedidos en la campaña de Kickstarter. Y yo la verdad no esperaba como ese alcance, pues, ¿no? Entonces, incluso aunque son números pequeños a lo mejor, siento yo que son como muy valiosos, ¿no? Porque es la primera vez que hago algo así y pues demuestra que hay un interés en este tipo de obra también. Y que quién sabe, hacia adelante pudiera venir un libro de arte más completo, no solo de Cambiantes, sino de toda tu obra en general, ¿no? O sea, de las diferentes portadas o cosas de ilustración que has hecho de Retadoras, de Choco, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que con Retadoras, por ejemplo, incluso hacía muchos bocetos de poses, de formas, digamos, de cómo patean el balón y cosas por el estilo. E incluso, por ejemplo, a veces muchos partidos los transmiten en YouTube del femenil, de forma oficial. Entonces, ponía dos ventanas, ¿no? Una que estaba como en vivo y la otra yo la iba pausando y copiaba la pose de unos 10, 15 segundos. ¿Sí? ¿No? Entonces, o sea, no, ahora sí que aprovechaba como veía la tele y aparte dibujaba un poquito, ¿no? Entonces, para ir entendiendo cómo eran las poses al momento de las jugadas, ¿no? Entonces, todo ese arte justo que te platico, pues, está como medio guardado y pues estoy pensando a lo mejor hacer como una especie de sketchbook o algo así también de todo eso, ¿no? Porque son bocetos de poses dinámicas y pues que a lo mejor pueden servir de referencia incluso para alguien. Por supuesto. Y también dentro de esa campaña de Kickstarter, creo que también tenías, aparte del libro de arte, por ahí vi algo que me llamó mucho la atención, que era una playera de esta marca propia, ¿no? Que es Cuidado con el Nahual. Sí, también ese fue, o sea, se me ocurrió ya sobre el final de la primera campaña, que vi un arte, bueno, más bien vi este maniquí de esta marca que no voy a mencionar porque no se está pagando, y pero parecía como un perro xoloscuincle, se parecía como un nahual, como Raúl, Sí. ¿no? Del cómic. Y entonces le hice el montaje y después me quedé pensando que podía haber hecho como playeras, ¿no? Con ese concepto. Y justo pues lo atrasé, así lo fui atrasando lo más posible para ponerlas en la campaña de Kick. Y también ha tenido una buena respuesta en general. Ha sido interesante ver esa parte y a lo mejor quisiera como tratar de mantener un poquito como el nombre o la minimarca, por así decirlo. Claro. Porque sobre todo, o sea, a mí me gusta mucho de repente cuando veo en un manga o cuando veo en un proyecto. Que si un personaje trae, por ejemplo, una mochila o una playera con un logo o algo propio de la historia, me gusta mucho cuando producen justamente esas cosas que son como sacadas del manga, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como que una intención a largo plazo, precisamente, o que quiero empezar a emplear de manera más óptima, es justamente que los personajes empiecen a usar ropa y tengan logos o tengan diseños que después pueda como imprimir y hacer, Sí, por ¿no? Entonces, supuesto. Stickers y cosas que puedas llevar así. Estaría fantástico, la verdad. Oye, Josh, y ahorita estaba pensando, ya has tenido, ahorita tienes un shonen, has tenido este cómic de deportes, infantil, algo ahí medio distópico con lo de Catepunk. ¿Qué géneros son los que te faltan o que crees que te gustaría explorar en el futuro? Fíjate que con Cambiantes también pude explorar tantitito, como un poquito de suspenso, y no diría terror, ¿no? Pero Sí, más a lo suspenso, mejor ¿no? Más suspenso, por así más decir. suspenso, Sí. ¿no? Y me gustó mucho, o sea, porque nunca había dibujado como monstruos grotescos o cosas así, ¿no? Sobre todo porque, o sea, como te digo, ¿no? O sea, hago cómic infantil en general, ¿no? Y de repente como que este es un brinco muy así Sí. de desproporcional, ¿no? Pero sí, por ejemplo, alguien me han preguntado mucho de si, por ejemplo, volveré a hacer algo como tipo ciencia ficción, ¿no? Precisamente por lo de Catepunk. Hay algo ahí que quiero hacer, ¿no? Al respecto. Y no sé, o sea, supongo que a lo mejor en algún momento hice un mini cómic detectivesco, pero Okay. quisiera como a lo mejor profundizar un poquito en ese tipo de temas. Ahorita tengo como planes de un proyecto que es como fantasioso, o sea, como que la fantasía es como el terreno donde me siento más sólido, ¿no? Cómodo incluso, pero justo es una historia que, o sea, es fantasía, pero tiene obviamente sus tintes realistas, ¿no? En la trama. No quisiera Claro, como no, claro, arruinar mucho no, por la supuesto. experiencia, ¿no? Pero estoy ahí en eso y probablemente lo que seguiría después sería algo de ciencia ficción. Seguramente, conforme vaya pasando el tiempo, voy a estar haciendo cómics alternos, ¿no? Así, que si a lo mejor algo más justo de terror, ¿no? O no sé qué otro tipo de historias por ahí. O sea, seguramente faltan muchos géneros por explorar, ¿no? Entonces habrá oportunidad. Un slice of life de Ecatepec sería muy divertido de ver, ¿eh? Sí, dan ganas de repente, a lo mejor incluso como de algo más pausado, ¿no? Así de Sí. Entonces sí, a lo mejor me gustaría hacer como un poquito tiras cómicas de repente, ¿no? Pero algo, un slice of life estaría muy bonito. Interesante, Josh. Y bueno, ahorita con la campaña, como decíamos, de Kickstarter, ya está fondeada, pero faltan varios días, o sea que la gente se puede seguir sumando, asegurar su ejemplar, ¿no? Y más o menos el timeline que traes, o sea, ¿cuándo estarían llegando estos libros para tenerlos en eventos o distribuirlos, etcétera? Claro, fíjate que más o menos hicimos como una especie de mini calendario y, o sea, la campaña termina el 31 de julio, aproximadamente, y en teoría a mediados de agosto se libera el dinero de la plataforma, pero vi que en la plataforma ya decía que toma ya no 15 días, sino 21 días, entonces hasta finales de agosto en realidad estaría como liberándose el dinero. A partir de que se libere el dinero ya empezamos a mandar a producir las cosas. Porque pues justo, o sea, sin el dinero pues no Sí, puede hacer nada, ¿no? claro. Y pero, O sea, contemplando más o menos el tiempo de producción, lo que le toma a los impresores y todo esto concluir, estamos considerando que sea como en septiembre, que ya estemos contando con las recompensas sobre finales de septiembre, y lo que sea inicios de octubre, ya empezar entregas, por ejemplo, y la realización de envíos. Siempre estos proyectos toman más o menos como un tiempo así. En algún momento incluso me tocó hacer una campaña que entregué los libros muy rápido en comparación a cuando se hizo la campaña, pero fue justo porque había como la posibilidad como de decirle al impresor, oye, te puedo encargar la mitad ahorita, ¿no? Así, y le pagabas una parte, ¿no? Y así como que iba jineteando el dinero Claro, para claro. poder optimizar el tiempo. Ahorita, aunque tengo eventos, por ejemplo, a finales de agosto y por ahí uno a finales de septiembre también, no quisiera como apresurarlo. Entonces, lo ideal, estaría pensando yo que es en octubre, donde se harán entregas y envíos en general. Buenísimo. Y hablando de eventos, mencionaste que tienes ahorita eventos en puerta. ¿Cuáles son los siguientes eventos que vas a estar participando? Tengo dos eventos en Puebla. El primero es Smash Factor. Se llama, es un evento de videojuegos en realidad. Es el 26 y 27 de julio. Pero va a haber Artista Ali por primera ocasión dentro de este evento. Entonces, se supone que ahí vamos a estar presentes. Nada más que hace falta todo lo que luego falta por enviar. Pero ahí estaríamos en teoría. Y de ahí, a mediados de agosto, parece ser que vamos a tener una especie un evento de feria del libro. Pero igual, ahorita está como todavía como el proceso, ¿no? No diría de aceptación, sino más bien de organización de los lugares y de fechas. Y a finales de agosto, el que sí es totalmente seguro es Ficomics Ah, ya. en En Puebla, Puebla. ¿no? De nueva cuenta, que es como tal vez como el evento más importante ahorita como de cómic en cuanto a autores, ¿no? Que participamos, porque la mayoría lleva obras nuevas y cosas por el estilo. Y de ahí, pues voy a ser optimista y pensar que la seguidilla de ferias del libro, ¿no? De la recta final del año, Sí. podremos estar, ¿no? Que es lo de Phil Zócalo, El remate de Filig, libros, ¿no? creo, otra vez, ¿no? Viene otro. Ajá. Sí, según esto es a mediados de agosto, pero todavía, sí, ya lo confirmaron, creo, ya es a mediados de agosto. El remate nada más falta ver, digamos, como la locación exacta, ¿no? Y todo ese tipo de datos que faltan por compartir. ¿En la mole piensas estar en esta ocasión? No, esta ocasión no pienso participar. Ha sido un poquito más difícil, ¿no? En cuanto al recurso económico para poder Claro. entrar, ¿no? A ciertos eventos. Y sigue siendo un evento importante, pero a lo mejor al menos por un añito, no podría participar por el momento. Lo bueno es que foros no faltan, eso es lo padre. O sea, hay muchas ferias de libro y qué bueno, fíjate que la otra vez estaba pensando que para hacer pues una época difícil a lo mejor para el país en muchas cosas, pues que siga habiendo ferias de libro y eventos, eso se me hace muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que incluso uno, por ejemplo, cuando va haciendo como su calendario de actividades, contempla ciertas convenciones o ciertas ferias del libro, y hay meses donde de plano no hay nada, ¿no? Así como de actividades, eso justo entorpece, ¿no? Como el proceso de los proyectos y así. Pero este año en particular noté, por ejemplo, que justamente en julio ya empezaron a haber como ciertos eventos. En junio hubo un pequeño evento, ¿no? Y como que la recta final del año pinta siempre más fuerte en general, pero por ejemplo este año participamos en la Feria del Libro en Coyoacán, que fue justo por las fechas de la Mole, ¿no? A mediados de marzo, y estuvo increíble, ¿no? Entonces, o sea, si justamente empieza uno como a encontrar estos otros huecos, ¿no? De eventos o de oportunidades, podría uno ya empezar a llenar el calendario y no tener como estos meses así de marzo, abril. Y ¿Qué de hago repente en mientras, mayo, no? junio Sí, no hay claro. nada, ¿no? Sí. Así de Entonces, eso parece alentador, ¿no? Ojalá que el panorama siga desde esa perspectiva. Buenísimo, Josh. Pues yo creo que con esto, pues por ahí estaríamos terminando este episodio especial donde platicamos muy a gusto con Joshua Hernández, autor de cómics mexicanos, que actualmente, como les decimos, está con el tema de cambiantes en Kickstarter, ya fondeado, pero que todavía se pueden llevar su ejemplar, asegurarlo. Y por supuesto, en los próximos eventos también ahí estará ahí con el buen Josh. ¿Algún mensaje final, mi estimado Josh? Pues más que nada agradecer, ¿no? La oportunidad, tanto a ti, ¿no? como el espacio, como a los posibles podcast escuchas, ¿no? que estén, ¿no? Muchas gracias. Ojalá que tengan oportunidad de conocer un poquito de la obra. Pueden leer el cómic de Cambiantes, por ejemplo, mediante mi Patreon. Está gratuito dentro de la plataforma. Ahora sí que aunque se puede suscribir y aportar de forma económica también en Patreon. Claro. El cómic lo subí de forma gratuita para que precisamente la gente pudiera conocer la obra y a lo mejor justo conoces la obra, te gusta lo suficiente y quieres comprar el libro. Por supuesto, y pondremos los links en el post donde aparezca el programa, por eso ahí ponemos los links para el tema de Patreon y todo el rollo. Josh, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, encantado de platicar contigo como siempre y pues nos vemos en el próximo episodio del Café con Miquero y nos vemos pronto, mi estimado Josh, ahí estaremos por ahí en los próximos eventos. Sí, gracias a todos, gracias totales y hasta la próxima.